Bueno, Mariano, ¿qué es la cooperativa de trabajo El Litoral Limitada, que está ahí justamente en Reconquista Santa Fe y que inició su actividad en el año 2022? Sí, así es. Bueno, nosotros vinimos hace muchos años ya trabajando en lo que es la construcción. Yo soy maestro mayor de obras. Particularmente me recibí y ya comenzamos a trabajar con mi familia. Mi viejo es albañil. Y de ahí ya venimos con una camada de compañeros, incluso también algunas compañeras que teníamos en su momento y después, bueno, se han sumado nuevamente. Trabajando en la construcción ya hace más de 20 años, iniciamos los trámites de la cooperativa antes de que asuma Macri Sí. y lamentablemente, bueno, después del gobierno de él, durante los 4 años no se movieron ningún trámite de lo que es el cooperativismo, tuvimos que esperar que vuelva el peronismo y a partir de ahí, ya en el 22 pudimos lograr este sueño que teníamos de poder tener nuestra propia cooperativa y poder trabajar y agarrar obras importantes. Trabajan mayoritariamente con obra pública y contrataciones privadas también, pero la Sí. base es la obra pública. Nosotros somos, o sea, trabajamos siempre lo que fue obras privadas y una vez que tuvimos la cooperativa y tuvimos la oportunidad de que nos den la posibilidad también, porque te tienen que dar las chances y la posibilidad de poder participar en licitaciones, y acá el municipio de Reconquista también apoya el cooperativismo, nos ha dado la posibilidad a la mayoría de las cooperativas que somos de acá a tener obras públicas. Hay distintos tipos de cooperativas en Reconquista, entonces. Sí, hay 16 cooperativas de construcción. De construcción, mirá. Sí, y muchas más de otras, por supuesto. Bien. Entonces ahora, primero pasó, bueno, el vendaval Macri, después vino Alberto Fernández, que la verdad que Tuvimos algunos, ¿cómo? bastante complicado con la pandemia Sí. y la sequía y un par de cosas que bueno, que hicieron que por ahí no sea un gobierno como esperábamos nosotros, pero bueno, estábamos de alguna manera contenidos lo que era el cooperativismo, los trabajadores, trabajadoras y los demás rubros también. Y llega Milei y su casta, y la cosa se complica, ¿no? Calculo, Se digo. complicó mucho porque éramos alrededor de 20 personas trabajando y el 10 de diciembre, bueno, se cortó todo. Se cortó así en seco, se pararon las obras. Tuvimos reunión acá en la municipalidad, bueno, nos informaron que no se podía seguir porque no se mandaban más los fondos. Y a partir de ahí, bueno, tuvimos que empezar a recortar los socios y pudimos de alguna manera sostener algo, invertir en otra cosa como para seguir trabajando, porque a ver, acá la mayoría de las cooperativas lamentablemente han dejado de funcionar a partir del 10 de diciembre. Mira, y eso significa gente, ¿no? Personas Sí, desocupadas. muchísimas familias que han dejado de tener su trabajo, el pan de cada día se complicó y bueno, mucho más después de lo que fue, o sea, estos 6 meses que está llevando este muchacho el gobierno, lamentablemente nos cortaron las piernas, como dijo el Diego. Sí. El rubro de la construcción ha sido el primer afectado y el más afectado porque ha quedado destrozado Porque con un índice muy alto de gente sin trabajar, no solamente en las cooperativas, sino también en las mismas empresas. El municipio no tiene recursos, digamos, como para activar. No, no, no, el municipio lamentablemente depende de programas nacionales y provinciales para poder hacer obras acá en Reconquista. Mira. En este momento se ha destrabado un par de obras que son nacionales, han mandado los últimos certificados para poder terminar algunas obras, pero con el presupuesto del año pasado. Ah, con el presupuesto del año pasado, con los costos de este con los mes, costos de estos que meses. Se han aumentado, pero o sea, no tienen nada que ver, es más de un 300% de lo que es, lo que era el valor de antes, digamos. ¿Y cómo activan eso? Porque si son, primero, terminar no es empezar algo nuevo, y segundo, hacerlo con un presupuesto antiguo, con la inflación encubierta que hay, con deflación le llama ahora, ¿no? ¿Cómo se manejan ustedes económicamente para poder hacer la terminación, en este caso, de lo que estaba pactado? Bueno, yo tengo la experiencia ya de tener muchos años en el trabajo en la empresa familiar, y sé cómo se manejan los costos por ahí de comprar materiales, cuando por ahí quedan excedentes de dinero, hay que comprar materiales, toquear para para ir achicando costos. Bueno, nosotros hicimos eso, logramos comprar materiales antes de que del 10 de diciembre, que hoy, por ejemplo, tenemos que colocar los pisos de goma en la plaza, es imposible comprar con el presupuesto que nos dieron, pero ni la mitad. Yo te doy un número, o sea, 11.400.000, y el piso antigolpe hoy sale el metro cuadrado 90.000 pesos, y lo compramos en su momento a 50, y tenemos que poner 200, achicamos un poco, por supuesto, lo que es la cantidad para colocar, y tengo que colocar 250 metros cuadrados. Fíjate que ahí no va a tener casi 25 millones de pesos. Pero como tenemos comprado, nosotros tenemos un compromiso también con el municipio y con, de alguna manera, demostrar también a este gobierno que las cooperativas pueden realizar obras y aguantar el cimbronazo que ellos nos están dando, y nosotros tenemos el compromiso de terminar la obra más allá de que no sea el dinero adecuado que hayan mandado. Seguramente después va a haber alguna redeterminación, pero piden que terminemos así con el costo ese, que es muy difícil. Las demás cooperativas y hoy están no saben si no la van a terminar, por supuesto. Claro. ¿Cuántos integran la cooperativa? ¿Cuántas personas trabajan? Nosotros hoy quedamos 13 personas. 13 personas. 13 personas. Sí. Bueno, también hacen, hablabas recién de los pisos antigolpe que van en las plazas. Nosotros compramos esos pisos en Córdoba. En Córdoba, en una fábrica, para colocar acá en la plaza. Nosotros lo que estamos realizando a partir de enero, de febrero, precisamente de este año, invertimos en la compra de moldes para tapiales premoldeados, y avanzamos con eso. Al no haber obras públicas, y o sea, obras privadas tampoco hay acá en la zona, hay muy poco y hay mucha competencia, entonces no alcanza laburo para todo. Hay mucha demanda de trabajo, pero poco trabajo, digamos, en lo privado. Entonces invertimos en la compra de estos moldes y nos pusimos a laburar con tapiales premoldeados, y gracias a Dios está saliendo, así que venimos con eso. Estoy viendo acá una foto que me mandó Pablo Bucetti, que es quien coordina todo este tema de las cooperativas. Son columnas, y después, ¿cómo es el tema del premoldeo de los tapiales, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos un molde que son como ladrillos, ladrillos del 12 sería, que son como visto. Tenemos, bueno, eso lleva las mallas de 15 por 25 de 4 milímetros, las columnas llevan hierro del 6, en algunos casos cuando son más altas llevan del 8, llevan los estribos. Son materiales que tiene durabilidad, hay que colocarlos bien, hay que hacer la profundidad que corresponde cuando colocar las columnas para que no se tumben. Sí. Tiene su secreto, pero no es muy difícil. Por allí, si les sirve la experiencia a los compañeros del sur, del país, es un proyecto que está bueno para trabajarlo. Mira, y tiene una altura de casi 2 metros, por lo menos. Sí, estamos con 2 metros y de 2.30. Mira, ¿cuál es el Reconquista, digamos, la base económica, lo que hace mover un poco a la localidad? Y acá tenés varias empresas, tenés Friar, tenés varias empresas constructoras, tenés el parque industrial donde hay muchísimas, tenés cuero, tenés hilandería, en Avellaneda está Vicentín, hay muchas empresas donde están, sin Avellaneda, acá a 3 kilómetros, sí, sí, sí, pasando el puente. Mira, o sea que, pero bueno, hago hincapié por todo lo que ha ocurrido con esta empresa, ¿no? Lo que ha significado el derroche económico, los aportes fraudulentos que ha recibido el Estado, Vicentín, y todo ese manejo, no sé si la empresa, pero sí algunos funcionarios. Sí. Eso ha afectado ahí a la economía, digamos, popular. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, nosotros hemos tenido y tenemos funcionarios provinciales que han apoyado en marcha a Vicentín. Ah. Lamentablemente, bueno, y son parte del gobierno de Milei, apoyaron a Milei. Sí, sí. Sabemos que esas corporaciones apoyan entre ellos porque sí. manejan a su antojo las empresas, como también hacia el país, como lo estamos viendo ahora. ¿Qué tipo de gobierno hay ahí en Reconquista? En Reconquista acá está el peronismo. Ajá. En la provincia son muy poquitas las localidades donde pudo sostener el peronismo el gobierno. ¿Peronismo colaborativo eso? Digo, peronismo no. Amigo que al final termina votando lo que quiere, ¿no? ¿O no? Y acá Henry se maneja, tiene contactos, tiene el intendente nuestro tuvo muy buenas relaciones en el gobierno peronista, por eso también se logró muchas obras aquí y después se cortó, no hubo diálogo, no hubo nada. Claro. Una vez que subió Milei. Y hoy por hoy, como este muchacho no se mueve, se mueve, no lo deja quieto, viaja cada rato hacia Buenos Aires justamente a gestionar y está logrando de alguna manera traer algunas cositas como ahora, pero es nuestro, o sea, es peronista más sí, allá sí. del gobierno que no sea nuestro, yo soy peronista también. Que el gobierno nacional no sea hoy un peronista, pero él se tiene que mover de igual manera para traer los recursos, incluso para otros rubros de lo que es la política, se tiene que mover igual tanto en la provincia, que tampoco es peronista, que ha ganado Puyaro, que está muy difícil también el contacto con ellos, y se tiene que mover. Pero es que Henry Vallejo se llama, nuestro intendente, es muy bueno. Bien. Es muy bueno. ¿Tu familia cómo está compuesta? No, mi familia está compuesta, yo tengo 6 chicos, tengo 3 varones, 3 mujeres, mi mujer, así que acá la estamos peleando día a día. No es fácil. ¿Están en el estado de que de estudio? Sí, son chicos. Están en la tengo la más chica en el jardín y los demás están en la primaria. Y tengo las dos últimas nenas más grandes que están en la secundaria. O sea que hay un presupuesto, ¿no? También. No tengo posibilidad de quedarme quieto. No, claro. No, tenés que estar todo el día pensando cómo generar, porque los primeros meses del año fueron muy difíciles. la cabeza de cada persona, o sea, en la mía en particular, no quedaba quieta para ver cómo generamos recursos, porque así claro. como yo, los demás compañeros también, no había entrada de dinero, no teníamos nada. Uh-huh. Ni siquiera, o sea, no podíamos tener ayuda de ninguna manera, ni del Estado, nada, porque cortaron todo. Claro, así no hay que crédito, nos tuvimos que arremangar. No hay crédito, no hay nada. No, ni hablar. Uh-huh. No. Bueno, esta es la realidad que vive, está viviendo todo el país en mayor o menor medida, y es lo que lamentablemente demuestra una vez más que la derecha y la extrema derecha no traen soluciones de ningún tipo a la sociedad. Me imagino que Reconquista también tendrá retracción en el comercio, tanto sea en lo que es comestible como en las otras áreas, ¿no? Acá hay empresas que ya han empezado a suspender a sus trabajadores, a darle vacaciones. Tenemos reuniones con distintos sindicatos, nos estamos juntando, charlando. Sí. Yo soy soy secretario general del Partido Justicialista acá en el departamento obligado. Ajá. Así que me toca una dura lucha también dentro del partido de organizar y tratar de armar el mejor proyecto posible para dentro del año que viene. Nos estamos juntando con distintos sindicatos donde nos dicen los problemas que tienen y obviamente que el sueldo que ganan los trabajadores hoy no llegan a fin de mes, que es la problemática de la mayoría del país, ni hablar de los medicamentos. Son muchas cosas que en contra del pueblo. Eso te iba a preguntar ahí, también me imagino como en cualquier parte del país hay personas que tienen temas de salud, especialmente de salud oncológica o de algún otro tipo, que dependen del Estado, puede ser el Estado provincial, la salud pública o el Estado nacional. Eso también está harto difícil. Sí, por supuesto. Todos sabemos que Milei cortó con los medicamentos y hoy hay gente que se está muriendo por no tener los medicamentos. No tienen posibilidad de tener prepagas ni obras sociales. Y nosotros que tenemos monotributo social también se nos hace muy difícil. Y ahora que aprobaron la ley base, donde cuando pagábamos un monotributo de no muy caro, de 3.000 pesos aproximadamente, ahora con esto vamos a tener que pagar 20.000 pesos. Y cuando no hay trabajo, ¿cómo haces para bancar el monotributo? Claro. Porque el monotributo social fue. Claro, a partir de ahora ya va a ser monotributo común. Y no vamos a pagar el mínimo de 10. O sea, vamos a pagar ya más de 20. Y la cooperativa se va a tener que mantener y pagar su monotributo cada uno. Y con el estancamiento de trabajo que hay, ¿cómo hacer para bancarlo? Claro. Va a ser muy difícil. Está complicado. Nada, nos gusta tener acá en Redando las Mañanas por Radio Activa, la radio de Maswich, que, como te dije antes, se escuchan en varios lugares del país, y teniendo también un panorama, porque viste que en los medios llamados importantes, los grandes medios, estas cosas ni se hablan, se ocultan y se tergiversan, y es muy importante que se conozcan también, ¿no? Que se conozca cómo es la realidad, cómo están trabajando, cómo se arreglan para trabajar, para desarrollarse económicamente y socialmente y culturalmente en cada lugar. Así que, bueno, este emprendimiento tiene unos 12 años aproximadamente, si no tengo mal entendido. Menos, perdón. 2022, no, 2 años. Sí, hace poco. Ajá. Y bueno, están haciendo un gran esfuerzo para sostenerlo y que no se caiga. Sí, nosotros, como te decía, después del 10 de diciembre se nos cayó el mundo. pero como sabemos administrarnos, pudimos bancar alrededor de 10 compañeros hasta el mes de febrero, donde, bueno, hemos quedado 5 y la comisión, y lamentablemente muchas personas han quedado sin trabajo, ¿viste? Pero, bueno, hasta que logramos bancarlo y hasta que nos dimos más. Porque la cooperativa también, viste, que hay que mantener el contador, hay que mantener la cuenta del banco. Sí. Acá se discute mucho el trabajo o la disputa entre empresas y cooperativas. Uh-huh. Eso en un medio local me llamaron y hablamos de eso, donde les dije que acá hay, no, en su momento había trabajos para todos y la cooperativa no era competencia no era competencia desleal hacia una empresa, porque nosotros también pagamos impuestos. Claro. Y él nombré que pagamos contadores, pagamos IVA, pagamos todo, como tiene cualquier los papeles empresa. En regla. Tenemos algunos descuentos, pero... Tiene los pero papeles no, en no regla, somos digamos, así. Sí. Y había obras. Y acá la mayoría de las obras que hicieron empresas, la hicieron mal, se terminan rompiendo a los meses. Y las obras que hacen las cooperativas se mantienen porque tienen el control... son de controlar bastante más a las cooperativas que a las empresas. Acá hay una discusión bastante grosa con las empresas que las llevan al Consejo Municipal, donde hay algunos concejales de la oposición que se prenden para hacer política, por supuesto. Claro, claro. Bueno, Mariano, está bastante claro el panorama. No sé si querés agregar algo más que no te he preguntado, y si no, bueno, ya te irás a la otra. Yo creo que la gente, los trabajadores y las trabajadoras, los jubilados, jubiladas, los estudiantes, jóvenes, se están dando cuenta de a poco que Milei les mintió. Sí, que claro. Milei les mintió cuando decía que no iba a aumentar lo que es la canasta básica, que no iba a haber inflación, que iban a arreglar la parte económica, y hoy estamos viendo que no, este barco no tiene rumbo. No tiene rumbo, y a poco creo que la sociedad se está dando cuenta. Obviamente que hay mucha gente todavía que tiene esperanza. Sí. Hay gente, lamentablemente, que... Ayer estuvimos reunidos con el obispo de acá de la diócesis del norte, y hablábamos de ese tema, que como católico yo le pregunté, mira que somos católicos, pero no entendemos a nuestros hermanos que han votado a este hombre que no cree en nada. No, y que demuestra que no quiere al ser humano, no quiere al prójimo, no quiere a nadie. Sí, bueno, hay muchos factores que incidieron. Broncas, cuestiones, rencores, racismo, un montón de cosas que dieron aval a esta locura. Pero bueno, calculo que de a poco se va a ir aclarando el panorama, y esto no puede tener mucha vida, porque si esto tiene mucha vida, digo, el gobierno, lo que no van a tener vida van a ser nosotros los habitantes. Claro. De la mientras más Argentina. Tiempo sigan eso, peor la vamos a pasar nosotros. Sí, sí. Y muy poquito es la que la pasan bien. Bien. Bueno, Mariano, que tengas un buen inicio. ¿Se puede saber cuánto? 46. Ah, un pibe, 46. Bueno, muchas gracias por llamar. Saludos a quienes están ahí en la mesa. Dale. A la audiencia. Dale. Y desde ya te agradezco.